jueves, un 10 de enero de 1923, el Elche Club de Fútbol, o bien el Elche Fútbol Club como tal, empezó a andar. Es cierto que se creó oficiosamente en 1922, a mediados de 1922, pero se registró en la Federación Valenciana de Fútbol con firma incluida un 10 de enero de 1923. Por tanto, hoy el Elche Club de Fútbol cumple 90 años. Y por eso os felicitamos a todos, a todas las generaciones que ocho personas, que este Elche todavía sea una realidad, un club prestigioso a nivel nacional y que verdaderamente aúne tantos sentimientos a tantas familias y a tantos corazones. Hoy es el cumpleaños de todos los invitados que se sienten y se han sentido que se sentirán parte del Elche Club de Fútbol. Hoy son ya 90 años y que mejor que celebrarlo con un ascenso a primera división allá por el mes de junio. Porque puede ser un poquito mejor para no sufrir mucho allá por el mes de mayo, por tambor. ¿Qué tal, saludos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 10 de enero de 2013, en donde efectivamente hoy estamos celebrando esa efemérides que en las redes sociales lógicamente está polarizando la atención de todos los aficionados y seguidores blanquillos, que bueno, a nivel nacional también hoy su director de la de marca, como la su puerto, también felicitaba a toda la opinión del Elche por este año. Os saludo a todos los que se encontráis con Radio Marca desde Elche para toda la provincia, en el 101.4, también a todos los que estáis atentos a todo Elche y por supuesto a los que nos escucháis en los perfiles de nuestro portal multimedia. Es hora de hablar con el adelanto de los titulares. Y es que hoy en la presentación de esos actos conmemorativos del 90 aniversario se oía una voz. Como uno de los expresidentes del Elche Club de Fútbol, Anselmo Navarro, como no, que hoy ha estado junto a otros expresidentes para estar presentes precisamente en ese acto conmemorativo que es el arranque, el cristalizazo de salida. Hoy, 10 de enero de 2013, se cumple 90 años de la creación oficial del Elche Club de Fútbol con la firma en la Federación Valenciana en 1923. Con la presencia de hasta 6 expresidentes, jugadores y aficionados han sido presentados algunos de los actos conmemorativos de este 90 aniversario. La presentación del logotipo, artículos que se pondrán a la venta en la tienda del club, habrá un acto de reconocimiento de la cooperativa, una gala, incluso un acto deportivo de envergadura que hoy el concejal de deportes no ha querido adelantar más. Será porque todavía no está cerrado del todo. Hoy los jugadores por su parte, bueno, pues han entrenado en la rueda de prensa que estaba prevista para hoy, se ha pospuesto para mañana viernes, el día en el que la plantilla sale rumbo a Guadalajara. Un Guadalajara que desde luego le tiene un respeto enorme a Elche Club de Fútbol. Escucharemos a su técnico Carlos Terraza, que da prácticamente con ascendido a Elche. Y también escucharemos a Dani, el hermano de Aarón, los Miguel, familia Antonia, que se puede encontrar este próximo sábado en uno contra otro, choque de hermanos, si finalmente Aarón es convocado por Fran Escribá. Saludamos también a nuestra compañera Rosa Lucas, Rosa, buenas tardes. Hola. Porque hoy, precisamente, por el 90 aniversario, es obligado a preguntar a todos nuestros oyentes a través de las redes sociales. Pues precisamente, respecto a eso, preguntamos cuál es el momento que más te ha marcado en estos 90 años de los vídeos. Pueden hacer contestar pues, en el entorno de Infestres.es, en Facebook, o @Infestres, y ahí estará el Twitter. Seguro que todos habéis tenido vuestro momento de gloria, como vuestro momento amargo. Tengáis 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y hasta 90. Porque afortunadamente todavía habrán aficionados de más de 90 años que hayan vivido pues, prácticamente toda la historia, todos los sinsabores y todos los éxitos del Elche Club de Fútbol. ¿Cuál es el momento que más os ha marcado en estos 90 años de historia? Tengáis la edad que tengáis, con cosas, otros otras. No tengo por qué ser solo éxitos deportivos, no tengo por qué solo ser un ascenso, puede ser cualquier otro momento. Un partido, un gol. Bueno, lo que verdaderamente se haya marcado en la historia que llevamos viviendo con la entidad de la Quiebra. Bueno, pues el nacimiento del Elche Club de Fútbol, vamos a dar una pequeña clase de historia, resumir 90 años de historia, no es sencillo. Pero, así a grosso modo, una pincelada, recordamos que el nacimiento del Elche viene impulsado por la petición popular de crear un equipo que representara al pueblo de Elche. Junto de este sentimiento, los dirigentes de los principales clubes existentes decidieron reunirse en la pirotecnia de Vicente Albarrán, con el parejo del general, rodeado de un símbolo tan edificado como los juegos artificiales y gestado gracias a la petición y el clamor popular, en 1923 nacía el Elche Football Club. Fútbol, como los ingleses, que de allí nació el fútbol de los británicos. En sus primeros años de historia, el Elche, al igual que muchos equipos de la época y de los tiempos actuales, decía que era una equipación totalmente blanca. Con esa inmaculada indumentaria, disputó en la nova del primer partido de su historia, como digo, de las fiestas de honor a la Virgen del Remedio, logrando una contundente victoria por 4-0 ante el conjunto manobero. Mariano Rodríguez Fernández pasaría a la historia como el primer presidente de Elche para realizar la insignia tarea de crear el plan y dejó la presidencia. Su puesto fue ocupado por un ilustre visitante como Salvador Ramos Torres, que se encargó de inscribir al Elche Club de Fútbol en la Federación Valenciana el 2 de enero de hace 90 años. Ya en 1924 llegó al club Paco González, que desempeñando las tareas de jugador y entrenador aportó la profesionalidad que el Elche necesitaba. Tras disputar los golpes en campos como el Cementerio, el club y durante más tiempo en el de Don Jeremías, se decidió mudar de casa. El 26 de agosto de 1926 se encontraba el campo de Altavix, que iba a ser durante más de 50 años la casa de Elche. Un empate a dos entre el Elche y el Levante fue el primer partido que se pudo presenciar en el mítico campo de Altavix. Años después se abandonó este campo, un presidente que recordaba todo cariño y admiración por la afición tan grande y por el fútbol español. El checo Anton Weber entró en la historia del Elche por ser el primer entrenador extranjero, pero sobre todo por incorporar a la camiseta blanca una franja horizontal verde. Con el tiempo, este símbolo se convirtió en la principal señal de identidad del equipo. Muchas décadas después, una larga lista de futbolistas han lucido en su pecho la franja verde oscura y símbolo de toda la afición inicial. En la temporada de 28-29, el club abandonó la Federación Valenciana para formalizar su ingreso en la Murciana. En 1935 se consiguió el primer ascenso a segunda división para finalizar tercero en la fase final de la liga y aprovechar la retirada de deportivos árabes encuadrados en el grupo norte. En las primeras tres décadas de su historia, el Elche buscó sin éxito consolidarse en la segunda división. El conjunto de Altavix era un goleador en la tercera división, siempre peleando por los puestos delanteros, pero cuando se conseguían los ascensos, el equipo no lograba asentarse en la categoría. Pero el Elche Club de Fútbol consiguió algo mucho más importante: crear un sentimiento de pertenencia e identificación de todo un pueblo con su vida. Bueno, a grandes rasgos, 90 años de historia, bueno, 90 años, los principios. Luego, a partir sobre todo del año 58-59, temporada 58-59, la primera ascenso a primera división, se va a construir otra historia muy importante. El primero, la de una década de los 60 dorada, 11 años con los que son todos en primera división, la del desarrollo industrial y de una ciudad apagada y calzada, apagada en la marca del Chico de Fútbol, que hizo despegar, sin duda, a la ciudad y la ciudad. Pero hubo uno que era en los años 80, fue el más grosso, ascendió en el año 84, en el año 88, y desde entonces, pues ya sabéis, las dos pasadas de Caín. 6 años consecutivos en segunda B, ascendimos en Baracaldo, descendimos al año siguiente, volvemos a ascender en la siguiente en Omega, y desde entonces 14 temporadas consecutivas en segunda división que nos convierten en el equipo más veterano en temporadas consecutivas en segunda división. Bueno, es una historia apasionante que seguro que habréis vivido y tendréis momentos realmente históricos, algunos memorables y otros, me imagino, que simplemente que no es poco bonito. ¿Cuál es vuestro mejor momento que recordáis en la historia que tenéis, en vuestra edad, en vuestras vivencias con el Elche Club de Fútbol? Pues eso os preguntamos hoy en las redes sociales. Rosa, cuéntanos. Pues Javier Medina dice que estuvo en Baracaldo en el 97 y ascendimos a segunda allí. Jaime Esquilino dice, el momento que me marcó fue el día del Cádiz. Ese partido estuve en directo en el campo y me enganché al Elche Club de Fútbol, aunque el Elche no subiera. También Ferrer nos comenta, pues el día de Granada, aunque no, aunque por desgracia no subiéramos. Mucho de este es el momento. Pito dice, el día del Cádiz y el Granada, este año no sufriremos. Cuando tiraban la traca, cuando marcaban gol de Elche, también se queda eso. Bueno, Jaime pregunta, ¿sabéis si se van a poner los minutos para entrar en los años? Sí, hoy de hecho se han presentado y en dichas las hemos sacado también, para que veáis un camiseta con palo con el motivo de 90 de la salud que la tienda de Elche. No sé si están ya, ¿para cuándo se van a poner a la venta? Vamos, vayan si lo presentan. Paco Vilaver nos dice el como mosqueteros en el día del Cádiz. Juan Manuel de Mosquita y la Ascensión Baracaldo, de la escuela de Cádiz. Diego Martínez, el gol de Venga contra Compostela, iba trabajando en el bus y del salto que vi casi me la pegó. Y bueno, pues me José Santiago nos comenta, Miguel Sánchez, Javier Cartagena, Rodríguez de Seguridad del Partido, Peratín, Claudio Sisto y Rodríguez. Me los sé de memoria y es el equipo de la década del último ascenso a primera. Quiero saber mejor que otros 25 años de esta temporada. Y más, y todo dice el impacto de que hay en Baracaldo cuando ascendimos. El fútbol es pasión y te puedes disfrutar. Con otros memorables, algunos otros realmente tristes y dramáticos. Yo creo que la historia del Elche, lógicamente hay tres fechas negras, sobre todo una, la del Cádiz. Las otras dos son tan negras como esa, porque el Elche se quedó igual a las puertas, no en su estadio. Y hasta ahora, una fue frente al Oviedo, a principios de los 70, que Lombardía, el portero de Oviedo, lo paró todo y el Elche se quedó a las puertas de ascender, fue una gran decepción. La otra, sobre todo, la del Cádiz, y sobre todo fue porque se metieron 60.000 personas en el Madrid, que tenía capacidad para 40-45.000, entonces no había asientos. Y claro, fue dramático, ¿no? El Elche le valía la victoria igual en empate frente al Cádiz de Pepe Mejías, que para más gente fue el que marcó el gol del empate, que le sirvió para frente al Cádiz, y luego por más tiempo para más gente porque luego vino a formar parte del Cádiz. Y luego que la otra cita histórica negra, lógicamente, es el Elche Granada, de hace dos años, el 18 de julio de 2011. Lo que pasa es que aquella, de alguna manera, un pelín no más negra, no debo hacer dulce, pero porque, bueno, pues el estadio se rindió a la temporada que hizo el equipo, un equipo muy limitado y que llegó hasta donde prácticamente nadie esperaba que pudiéramos llegar. Y se dejó la verba de alma, además hubo el árbitro de un gol, el legal, la peregrina, en fin, por eso quizás los aficionados terminaron por ver que no puede marcar operativamente como el día de hoy. Pero no, evidentemente, no han sido los tres días mejor, pero ha habido, yo creo que días mucho más, en este caso, con otras posibilidades, que son los ascensos, ¿no? Ascensos, sobre todo para los que se han vivido el ascenso del año 59, primera vez que está que asciende esa primera, y eso supone un empujón para la ciudad impresionante. De tener 50.000 habitantes, pues fijaros, en el momento de 30 años pasamos a tener 200.000, ¿no? Y en eso influye muchísimo el equipo, la historia, con la ciudad imparable que hace, en este caso, que el Elche sea el equipo de fútbol, una locomotora para la ciudad y para gente que viene a vivir a nuestra ciudad a trabajar en nuestra ciudad y se crea un equipo de fútbol. Luego, por supuesto, los otros tres ascensos, el año 72, luego el del año 84 y el del 88. Lo que pasa es que el del 84 y el 88 fueron tremendamente efímeros, porque fue sobre trabajar. Y luego, pues también digo, en estos últimos 24 años, sobre todo tres alegrías. Dos fundamentalmente, que son el descenso, perdón, el ascenso en Baracaldo, temporada condenada a tres vueltas y nunca jamás en el lugar, como subió el Elche, lo conté ya muchas veces, así que ya lo volveré a contar. Luego, dos años después de bajar, vuelve a subir en una vega, también realmente es una explosión de felicidad, aunque sin duda posiblemente el de Baracaldo es más emotivo porque el Elche lleva seis años consecutivos en el puesto de la segunda vez. Mientras que Melilla pues acababa de bajar y subía a la primera, eso sí que fue una auténtica locura. En aquel equipo pues estaban los Claudios y los Villanova, mentalmente. Y luego, también, efectivamente, como ha recordado el oyente, cuando los Mantureos, en aquel partido, tenía una nota de dramático, de hecho, con postura. Aquello era, se elevó como defensa. Solo cambió, de hecho, con postura, si iban a ser de www.elche.es y Telegrams con una mala noticia. Por desgracia, parece que todo no puede ser bueno a nivel deportivo. Miguel Linares se fractura el cuarto metacarpiano. Ha sufrido una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Se va a intervenir quirúrgicamente el próximo lunes 14 de enero en el hospital USP San Carlos de Murcia por los doctores Raymond Trepal y de Prado. Y tenemos el tiempo que va a tener que estar de baja. La verdad es que qué mala suerte que está teniendo este chico desde que llegó para el Elche de fútbol. Dos lesiones graves. De pasar al ligamento cruzado anterior, menisco, en cada una de ellas, pues entre 7 y 8 meses para volver, y ahora esta, no está tan grave, y además está en la mano, pero, cuanto menos, le va a faltar darse algunos partidos. Eso es evidente cuando empezaba ya a meter la cabeza y empezaba a tener algo de protagonismo. Lo que todavía obliga más a la dirección deportiva a, lógicamente, el equipo con un 9, que es ya lo que se tenía previsto, pues ahora todavía más. Así que ahí está esa noticia de la lesión de Miguel Linares, que se ha fracturado el cuarto metacarpiano de la mano izquierda y será intervenido el próximo lunes. Bueno, hoy, como digo, han estado muchos expresidentes. Pues, por ejemplo, el último expresidente que fue presidente del ascenso, José Sánchez Riquelme, otro de los grandes, Diego Quiles, Paco Borja, Anselmo Navarro, Manuel Poveda, Juan Serrano, hasta 6 expresidentes, además del propio presidente actual, José Sepulcre, que nos hablaba de la efeméride. Hoy es un día especial, hoy es el 90 aniversario del Elche Club de Fútbol, un día como hoy que estudió la Federación Española de la Real Federación de Anciana, la Real Federación de Fútbol y la Elche, el presidente de la Real Ramón Cruzés. Indicio de hecho como entidad deportiva y como club que inicialmente estaba en posiciones de nivel local, el primer partido que jugó un año después en Cantas Monovas, y a por parte de Elche, a partir de ella, durante 20 años, no hemos estado en las divisiones, realmente hemos sido capaces de estar en los primeros años. Vamos a volver a este derecho que tenemos, el que nació como actitud de un grupo de amigos, particularmente hoy es la actividad deportiva, tanto de la actividad deportiva de la nacional como de la actividad deportiva de la cual han pasado muchísimas personas de los derechos, todo el mundo con la actividad de la justicia, para ver este campo de equipo, acción. Hemos escuchado al presidente del Elche y precisamente el concejal de deporte hablaba de este logo que va a lucir en todos los actos conmemorativos y en las prendas del 90 aniversario. Lo escuchamos. La felicidad del logo de 90 aniversario no podía ser despedido. Bueno, quería representar un poco parte de una cosa muy importante que tiene y ha tenido siempre el espíritu. Thank you. Y también hablaba precisamente de lo que va a suponer este 90 aniversario y lo que va a cambiar. Habla con de cambio. A la venta. Toca la casa de móvil, la comunidad de español, plantas, como punto de venta para establecer la tienda social de equipo, el estadio y los mismos puntos donde se vayan a vender como establece la política de expansión que está realizando. También se la posibilidad de ampliarlo a otro tipo, a otro tipo de estrategia de la título a los aficionados. Y creo que el verde de que está en el estadio contra la tierra y el estadio de fútbol de fútbol. También decir que dentro de. Hablando del concejal de deportes, Daniel Rubio, sobre los actos conmemorativos de este 90 aniversario. Luego escuchamos una frasecita de Miguel Girán, el gran capitán de la cooperativa y que bueno, pues, también debe aportar su granito de arena. Pero antes, muy rápido, vamos a hablar con Miguel Linares, que como digo, pues ha conseguido esa. Afortunadamente no se ha llamado a pata, sino se ha llamado a mano. Bueno, en este caso, quiero decir que ha sido la mano esa. Del cuarto metatarsiano que se ha pasado por la mesa operación del próximo lunes. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mala pata, no, mala mano has tenido hoy, ¿no? Sí, no deja de volver a la decisión que estoy teniendo y ¿cómo ha sido la jugada? La verdad es que sí, ha jugado muy contra. Es un balón que voy conduciendo, que somos con Daniel Suárez, nos tocamos pierna con pierna, pero yo traigo y ya caigo con una mano agarrándome la otra, porque no sé si me da con el codo, no sé qué me da. Yo no sé, tanto que cae que ya le he hecho la otra mano, que me da con el codo. La página de los derechos que me ha tocado hacer con el próximo lunes, que sí, está hablando y más rápido de los derechos que me ha tocado y bueno, no va a ser más rápido de los derechos que me ha tocado y la presentación de los derechos que me ha tocado y la presentación de los derechos que me ha tocado y la presentación de los derechos que me ha tocado. No, no tengo ni idea, pero tan mala como aparentaba el titular, porque su primer partido es un partido de un caso uruguayo, pero siempre es una cierta cosa. Está claro que, como la mayor de los que se ha hecho, pero dice que tiene que estar mirado más fuerte, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que no sé qué pensar, no sé qué pensar, y bueno, ya te digo que ante todo, que se tira hacia adelante y ya que no sé si se tiene que afortunar a pesar de toda la que le cae encima, y ya te digo que, bueno, en el espacio como está, que sean las más graves y... Si alguien sabe levantarse después de una dura caída y se le estudia, es una depresión muy grave y de las hostias se levantó de una dignidad de enorme. Así que de aquí nos alegramos mucho de que sea bastante más grave de lo que aparentaba y todo lo mismo para volver en su momento. Vale, muchas gracias. Gracias. Miguel Linares, en directo con los micrófonos de Radio Marca, desde el Occidente Press, con esa noticia que, como decía, supone que tendrá que ser intervenido de su cuerpo metacarpiano en el hospital de S.P. San Carlos de Murcia por profesor Francisco y de Prado, pero yo creo que las palabras de Linares sirven para tranquilizar a los aficionados, sobre todo los que pensaban y pensábamos que esto podía ser más grave y que podía estar varios meses en el equipo. No va a ser así, en dos o tres semanas yo creo que podría estar de nuevo en los casos. Una pausita y volvemos. Hombre, ya con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En FM Móvil, contrata este mes ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas, teléfono fijo, móvil con tarifa plana, y te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. FM Móvil, en el centro comercial de la Ayud, en los barrios 1, en el Móvil, calle Carreras 30, y en Santa Cola, calle Elche 12. Si te gusta la carne en casa, ven a Casa y Leña. Come toda la carne que quieras por un precio único. Casa y Leña, 20 cortes de carne diferentes, con sabrosas guarniciones, carne a casa en su punto. Prueba nuestra deliciosa pequeña y sardina brasileña. Para terminar, postres caseros hechos cada día. Casa y Leña, en el centro comercial de Ayud. Disfruta de la rebaja si coge fuerzas en Casa y Leña. Vamos a ver qué momentos de gloria o de llanto os han marcado en el hecho más fuerte de la historia a través de las redes sociales. Pues hay muchos comentarios y nos vamos a Twitter porque Alberto dice, sin duda, el ascenso en Baracaldo, que tuve el privilegio de vivir en directo. Aquí una foto de la escena, para quien quiera verlo, colgar una foto de ese ascenso en Baracaldo. Qué bonito. Sí, Bel Beltrán dice, hay muchos momentos, pero era pequeña y recordó el día del gran teatro y los días de antes, nervios, reuniones. Algo que no entendía, ahora entiendo, que si en ese momento ahora no estaríamos, estamos gracias a todos los que lo tenemos. También nos comenta Víctor, el momento que mejor recuerdo fue la salvación de última jornada, Elche con Postera. Rubén nos cuenta, soy de Alcorcón y vivo en Elche, y lo que está haciendo este año es demasiada suerte. Y que suban los dos y nos vemos en primera. Es fuerte, pero suerte no. Es muy fuerte. Es demasiado fuerte. ¿Qué día de Granada entre día de Granada? ¿A quién había jugado nunca contra el Granada? Bueno, otro comentario como el que nos dice Carlos, el 04, el playoff del 95-96 contra las Palmas. Me acuerdo de un aficionado gritando a todos los que se iban. Me acuerdo mucho, lo marcó el gol de Rolle, pero lo citamos, Jaume, Espera, que es todos y cada uno de ellos para algo son buenas cosas. Ya 70, ver el Martínez Valero lleno el día del Elche Cádiz. Eso es a esto también es un sentimiento que tiene un tal Miguel Tirán, que ya lo sabes. Un sentimiento, yo creo que es de todos los visitados y parte de fuera de Elche, que sienten los colores del hecho colectivo que se ha venido demostrando a través de los tiempos. Yo, para hablar de un sentimiento, tengo que recordar la cooperativa, porque yo la tengo. Y a hoy, al día de hoy, aún que no lo tengo una fotografía, ya cuando ves que estaba arrastrado, ya se ha ascendido de categoría, ves ahí a unos futbolistas que colaboraban respetando la iniciación de remodelación del campo. Hay muchos que están trabajando desde el punto de aquello, pues continuaba a ser un sentimiento. Y la camiseta de nuestro señor fútbol representa para todos nosotros ese sentimiento que sentimos, aunque a veces no tengamos la oportunidad de experimentarlo. Y yo lo que ruego es que dentro de 10 años más, cuando se celebre el centenario, que estemos todos aquí para hablar de ese sentimiento. Toda la institución en el que tú estás, Miguel Tirán. Bueno, pues el 90 aniversario ya está en marcha, los actos conmemorativos. Prácticamente nos quedamos sin tiempo para hablar del partido, pero bueno, en la ocasión de la efeméride. Vamos a rescatar a Carlos Terrazas, el técnico del Guadalajara, que habla así del Elche Club de Fútbol, se nota que lo conoce muy bien, el técnico del próximo rival del Elche. No, pues no tenemos un sequito para conseguirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que el Elche ha bastante los récords. Para Johnny, hermano de Aarón, centrocampista